que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Asegura que un día quiere dejar la profesión y al siguiente la ama con locura. Es Uriol Villar, uno de los creativos publicitarios más brillantes del país, aunque él diga que es un sobreviviente y que su único objetivo es simplemente hacer el próximo spot. Un tipo que se define como inseguro, pero con una energía sin límites que le hace no parar. Así lleva más de 20 años creando algunas de las campañas más reconocibles y con las que más nos hemos identificado como consumidores. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 52, hoy con Uriol Villar, Uri, para los amigos. Lo primero que me gustaría era que te definieras como creativo, que nos dijeras cuáles son tus marcas como, bueno, pues como publicista, si es que las tienes, o qué es lo que te define a ti como, como creador. Me cuesta muchísimo darte esta respuesta. Supongo que lo más difícil es observarse a uno mismo y llegar a conocernos, ¿no? Y en el camino, pues ir encontrando, ¿no? Un poco respuesta a esa gran pregunta, ¿no? De quiénes somos y qué hemos venido a hacer. Entonces, claro, es como muy complicado. Yo sí que hay cosas que tengo claras. Una es la energía, ¿no? Y la energía parece que, hostia, que no aflojo. El 50 la semana pasada. Hay cosas que incluso me importan demasiado todavía. Y eso es sinónimo de que, bueno, de que supongo que todavía queda energía. La energía es una de ellas. La inseguridad es otra. Seguro muchas de ellas son comunes a muchos otros compañeros, ¿no? Pero la inseguridad, desde luego, para mí es un motor brutal. O sea, todavía tengo la sensación de que en cualquier momento aparecerá alguien por la puerta y me dirá, te hemos pillado. ¿Sabes? He leído por ahí, a esto le llaman el síndrome del impostor, ¿no? Y cuando lo leí realmente me sentí muy identificado, porque incluso hay noches que todavía tengo sueños que tiene alguien y dice, que no acabaste la carrera de publicidad y tal. Pues no la acabé, bueno, no era ni carrera de publicidad. Y además pienso, soy muy exagerado en eso, porque me da la sensación tengo el miedo, ya no de que voy a dejar de poder hacer anuncios, sino que me van a quitar todo lo que he conseguido, ¿no? La inseguridad seguro que es otro aspecto, que seguro que es lo que, bueno, hace que intente estar despierto, ¿no? Luego soy muy curioso, no profundizo en nada. El otro día alguien me decía que hay algo que es un error, soy incapaz de generar patrones, o sea, mi capacidad de organizarme es igual a cero. O sea, soy incapaz de crear patrones, empiezo cada vez de cero y eso me cuesta mucho, pero bueno, también me permite otras cosas. Ya te digo, no, pero te podría decir más cosas quizás, pero... Yo creo que son conceptos, la energía, el miedo, la inseguridad, que habla un poco de perfeccionismo. Es decir, uno busca la excelencia y por eso entiendo yo siempre está esa duda. Miguel, yo no busco la excelencia. Te lo prometo, o sea, siempre, esto lo he escuchado muchas veces y me da, hostia, hablando de excelencia, hablando en publicidad, entiendo lo que quiere decir y ok, a quien le sirva esa palabra para expresarse, pero a mí lo de la excelencia ya me da miedo, ¿sabes? Yo lo que busco es subsistir, seguir teniendo un trabajo, ¿vale? Que me pueda ganar la vida con esto, que me lo pase bien, que más o menos sea honesto, ¿sabes? Que no tenga que engañar a nadie, ¿no? Por lo tanto, que el trabajo funcione, ¿sabes? Y que luego, pues que lo que nos gusta a todos los que nos dedicamos a ello, ¿no? Que te subas a un taxi y el taxista habla de la campaña sin que tú le preguntes. Eso es la hostia, ¿no? Eso es la hostia. Entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no? Captar la atención. Pero hostia, la excelencia no, porque de verdad, ¿eh? No, me parece que es un concepto que es demasiado, para mí es demasiado grande. Desde luego, si tu pretensión es la de subsistir en este negocio, caramba, no lo haces nada mal, ¿eh? Quiero decir, igual no optas a la excelencia, pero tú eres un creador de alguno de los spots más señalados en los últimos tiempos. Acabas de decir, oye, pues que uno se monte en un taxi y que hablen de esa campaña sin sacar el tema. Y estoy pensando, entre otros muchos, porque tienes muchísimos, Mediterráneamente o este último que tienes de Picolín, de Casa Tarradellas, por ejemplo. Yo creo que Casa Tarradellas es uno de esos spots, de esas campañas que a lo largo de los últimos tiempos se han copiado mucho. Yo creo que hay algunas firmas que han copiado ese camino que has abierto tú, ¿no? Esa proximidad, esa cercanía, ¿no? Esas conversaciones de familia en la que todos nos hemos sentido identificados, ¿no? Hola. Pero bueno, ¿qué pasa? Que me ha dejado mi novio, papi, eso pasa. ¿Pero qué novio? Pues mi novio, el amor de mi vida. Llevábamos 3 semanas juntos, que no te enteras de nada. Y encima, el muy cobarde va y me lo dice por móvil, papá, que yo no sé qué he hecho mal. Yo le quería mucho. ¿Pero tienes novio? Tenía, papá, tenía. No me lo recuerdes. Y además que estábamos bien. Que era tan guapo. Yo no sé qué voy a hacer sin él. No, papá, vete. No voy a salir de mi cuarto nunca en mi vida. ¿Hacemos una pizza? No tengo ni idea de cómo manejar esta situación, pero pase lo que pase, yo estoy a tu lado. Yo sí que reconozco, yo soy muy yo. Una vez un amigo mío, Ramsés Alviñana, le preguntaban en una agencia, hostia, este cabrón, ¿cómo lo hace, no? Y dice, es que el tío cuenta su vida. Cuando hicimos el de Tarradellas, de la chica que andaba llorando porque aparecía llorando en casa porque le había dejado el novio, ¿no? Y él me decía, me dice, es que tú, cabrón, dice, estás proyectando ahí tu futuro con tus hijas. Y digo, sí, exacto. Unas veces, o sea, cuando tú explicas cosas que te suceden o cosas que no te gustaría que te sucedieran en el futuro, ¿no? Y es así. Y lo pasas todo por tu filtro personal. Pero es que a mí me da la sensación de que esto va de esto, ¿eh? Va de, o sea, las relaciones entre los seres humanos no son lógicas, son emocionales. Y la comunicación, y una marca lo que aspira es a parecerse a algo, a un ser humano que tiene una relación con otro ser humano, ¿no? Entonces yo creo que en las emociones es donde está todo y donde además es inacabable. Mamá. Dime, mi amor. ¿Tú crees que yo soy lento? Lento. Lento. Masa de fermentación lenta. No, tú eres como tu abuelo, que os tomáis vuestro tiempo, que queréis hacer las cosas bien. Las cosas no se hacen así, rápido, a lo loco. Mira, he leído en algún sitio que lo lento está de moda. No repaso mucho, no suelo repasar mucho el trabajo. Pero otro día los tuve que repasar y, hostia, estoy súper contento de Casa Tarradellas. Porque es muy sencillo, porque es una pizza, es un producto cojorudo, ¿eh? ¿No? Y un espetec y demás. Pero estoy súper contento porque hablan de familia y hablan de situaciones así como cotidianas, está hecho de una forma muy honesta, no te está dando la brasa sobre el producto ni nada, al revés, ¿no? En cuanto a la originalidad o no, seguro que sí, que cuando funcionan las cosas ahí, bueno, pues todos nos apuntamos, ¿no? Al carro, pero desde luego, que seguro que no he sido yo el primero, o, ¿sabes? Igual, también sabes que hace mucho, en eso sí que me siento afortunado y porque no hay muchos casos así, y quizás sea por ahí por lo que puede suceder, que tú pienses que yo abro, ¿no?, estos caminos, es en la consistencia. Miguel, ¿sabes? O sea, claro, poca coña. O sea, yo con este Adam llevo 15 años y con Tarradellas llevo 10. Y pegándole al, ¿sabes? Cuando encontramos la beta, en vez de, hay muchas veces que tú como creativo encuentras beta y dices, hostia, me voy a poner a picar en otro lado a ver si encuentro otra vez beta, ¿no? A ver si. Y dices, no, no, y aquí lo que hay que hacer es seguir dándole, seguir dándole, seguir dándole, seguir dándole. Y cuando ves que quizás intuyes que te estás acercando al final de la beta, entonces empezar a picar en otro lado. Pero primero, porque no estamos, o sea, esto no está al servicio de que nosotros nos lo pasemos bien, ¿no? Se trata, está al servicio de hacer cosas que funcionen, ¿no? Y que molen a la gente. Y entonces quizás por ahí, claro, yo llevo 10 años ya pegándole al tema del costumbrismo este cinematográfico de Tarradellas y realista, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por ahí pues se asocie, ¿no? Pero claro, seguro que antes lo hicieron, quizás no de una forma tan consistente, más gente, ¿no? Yo creo que todas las marcas tienen que tener una voz, ¿vale? Reconocible y un territorio, ¿no? De comunicación. O sea, es como una gran mesa donde hay mucha gente, ¿no? Donde se mezclan consumidores y marcas, y la marca es otro de los comensales, que cada vez que abre la boca habla de un tema ¿vale? Y dando un tipo de opinión. Y con un ángulo, habla de un tema, solo habla de un tema, habla de con un ángulo, ¿vale? O sea, con una opinión acerca de ese tema y en un tono, ¿vale? Puede cambiar el tono a veces. Para mí lo que es la voz no es lo mismo que el tono, ¿vale? Una voz puede tener varios tonos. Pero eso es, de esta manera, por ejemplo, Estrella Damm es uno de estos comensales que cuando habla, ¿qué hace? Habla del estilo de vida mediterráneo, ¿no? Y lo habla, y habla de todo lo que puede incluir el estilo de vida mediterráneo. O sea, ¿por qué hablamos de sostenibilidad en un momento dado? Porque, hostia, porque era muy difícil estar hablando del Mediterráneo y no hablar de sostenibilidad, con lo que estaba cayendo, ¿no? Y siempre habla con un ángulo, ¿no? Como defendiendo ese estilo de vida mediterráneo y con esa voz, y a veces lo hace de una forma más divertida, otras veces más romántica, otras veces más reflexiva. Bueno, pero siempre está ahí, ¿no? Paradellas hace lo mismo hablando de la familia, ¿no? Y de las relaciones entre generaciones dentro de una misma familia, ¿no? Entonces yo creo mucho en eso, ¿vale? Y eso tiene que ser una idea consistente en el tiempo, ¿vale? La consistencia es fundamental desde mi punto de vista. Es lo que hace que... Es el, ¿no? Cuando, hostia, dame tiempo, ¿no? Dame tiempo no solo para escribir un guión, joder. Dame tiempo para crear una marca. Todo depende del cómo. Y el cómo solo depende de ti. Mediterráneamente. Tú has rodado con directores de cine y con actores de cine, con actores, entiendo, no profesionales o amateurs, y por el camino incluso con chefs, ¿no? Han hecho papel también en Mediterráneamente, ¿no? Para Estrella Damm. No sé cómo escoges cada anuncio, quién debe hacerlo, en base a qué, o si es la marca, y qué te aportan unos, qué te aportan otros, y con quién es mejor trabajar, más sencillo trabajar. ¿Con el actor, actriz de éxito o con un no profesional? Detrás de la cámara lo único que me interesa es a mí personalmente, es el grado de... O sea, la capacidad que tienen para contar la historia en un momento determinado, ¿no? Y los directores de cine, o sea, todo lo que es el nombre que tengan, ¿vale? A mí no me... Sí que en algún momento con Estrella Damm era importante tener a Alejandro Amenábar, a Alberto Rodríguez, a Raúl Arévalo, no lo negaré. Pero al final estás haciendo un proyecto, una película dirigida por, ¿no? Y eso tiene... Ahora, digamos que los famosos, ¿vale? Por decirlo así de alguna manera, lo que al final te dan, yo lo veo de esta manera, lo que te dan son tres cosas, ¿no? Normalmente hablamos de que nos dan dos cosas y para mí hay una tercera que es muy importante. Las dos cosas son, la primera es notoriedad, por lo tanto es un recurso, es un activo, es la transformación de un activo, del activo dinero en activo persona, pero que va al mismo fin, que es notoriedad. O sea, tienes que ver si los 100 euros que te puedes gastar en un famoso son más, en ese aspecto, ¿eh? Son más efectivos metiéndolos en el plan de medios, metiéndolos en la producción del rodaje o metiéndolos en la producción del rodaje que también es pagar al famoso. Ya está, punto, notoriedad. ¡Bum! ¿No? Vale. La otra es personalidad, ¿eh? Los famosos son personas, tienen una personalidad. Entonces, para mí es un atajo, ¿vale? Para conseguir esa personalidad, para conseguir expresar esa personalidad, ¿vale? Que yo quiero para mi marca o que coincide. Y por lo tanto, por ejemplo, a mí me da la sensación de que Tosar es muy parecido a una Boldán. Hostia, entonces haces un match cojonudo y vas mucho más rápido, ¿vale? Y tienes la personalidad, ¿no? Vale. Pero es que luego hay uno que es muy bueno, que es la... Y mucha gente no lo valora o se utiliza de una forma a veces que no funciona, que es la realidad. O sea, cuando yo cojo un actor desconocido, yo sé que es un actor, ¿vale? Cuando yo veo a Messi, ¿vale? Jugando con unas Adidas, coño, es que lleva unas Adidas para jugar. Cuando veo a Tosar que bebe Ball Dam, sí que puedo, o sea, bueno, es que me lo está, es que es él. ¿Me explico? Y entonces hay un concepto ahí de, no es un actor haciendo un papel, es él que está, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Crees que el mejor acompañamiento para este pequeño milagro de nuestra gastronomía es esto? Pero si todas las cervezas son iguales. ¿Una Boldam? ¿Cómo no? Doble malta, su Boldam. Disculpe, es mi sobrino, su primer día de trabajo. Él lo siente enormemente. Bueno, pues lo siento. Con un lo siento, No basta. Vamos a dar un paseíto. ¿Has traído paraguas, sobrino? Yo voy, pero a las 9 tengo que estar aquí, que tengo pilates. Bueno, tú eres autor, lo decía yo, de muchísimas campañas que han, bueno, han tenido una impronta, han dejado una huella en la publicidad de este país. A mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad es que me encanta. Una de las últimas, la de Picolín. Hombre, estamos hablando de un colchón, deberíamos hablar de dormir. Y la frase de haz cosas que te quiten el sueño, que a priori es como una contradicción, es absolutamente maravillosa. O sea, vamos a vender una cosa casi negándola, ¿no? Cómo se llega a esa idea y cómo se madura y cómo se atreve uno a hacerla así, ¿no? De casualidad. De casualidad. Es que te diría que parece muy arriesgado y en el fondo es que no lo es. Lo arriesgado es no hacerlo, ¿sí? Teníamos un cierre que era mucho más arriesgado, muchísimo más, que no te puedo decir. Me jode ahora jugar a este rollo, ¿eh? Pero bueno. Pero fuimos con este y te digo una cosa y tiene muchísimo que ver con Ana. Ana no quería hacer, Ana Robledo no quería hacer lo que hacen todos, que es enseñar gente en los colchones. ¿Me explico? No, o sea, ella le llamaba muertos vivientes, ¿no? Eran como muertos vivientes, ¿no? Hay gente apalancada en el colchón haciendo bueno, pues no sé, ¿no? Como viviendo en el colchón. No, vive la vida, ¿no? Vive la vida con pasión y luego no te preocupes que ya... Que ya nos encargamos nosotros de que puedas descansar de puta madre, ¿no? El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses. ¿Cómo ves a la empresa española a la hora de publicitarse? De ¿Es arriesgada? ¿Es atrevida? ¿Es conservadora? Yo personalmente no te puedo dar un punto de vista porque yo te hablaría de los que vienen a trabajar conmigo, con nosotros, y que son muy pocos, porque sabes que tenemos un límite, ¿no? Tenemos una limitación. Pero lo que sí sé es que es difícil, ¿eh? Es muy complicado, es jodidísimo, ¿sabes? Porque además es la mayoría de gente es gente que no es su dinero, ¿sí? Ya no hablo de la multinacional, que responde a presupuestos, que esto ya no y aquí me pierdo, ¿vale? Yo soy muy básico con esto, pero por ejemplo, yo trabajo con muchas empresas familiares o casi familiares y es el a mí me ha servido aprender a ser muy responsable porque tú piensas que los 5 millones que tú no metes en una campaña de publicidad son 5 millones de beneficio ese año, ¿eh? O sea, los 5 millones, o sea, igual es una empresa que tiene 30 millones. De tener 30 a tener 35, ojo, el primer cliente que tuve cuando monté la agencia, Villar Rosas, era un amigo mío. Y yo le dije, mira, tenía un presupuesto de 600, tenía unas galerías comerciales en Barcelona, Boulevard Rosa. Yo recuerdo que, hostia, yo no sé si estos 600.000 euros que te quieres gastar este año, no sé si es mejor para cambiar el suelo del centro, que está un poco cascado. ¿Me explico lo que decir o no? Y, hostia, esto es muy importante, porque al final va al mismo objetivo, ¿eh? Lo que sí sé es una cosa, por ser más positivo, como decías antes tú, optimista, yo creo que es lo que hace falta también, ¿eh? Hay muchísimos que quieren, tío. Muchísimos, ¿vale? Hay muchísimas marcas en España que quieren, ¿sabes? Que confían y que quieren. Muchísimas. Las hay que no, ¿vale? Luego hay muchísimos que quieren, el problema es que tienen unos procesos internos, ¿sabes? Que no se pueden saltar, ¿vale? Porque hay algún consejero de estos independientes, ¿vale? Que le está diciendo que no. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho ir a un concurso. No digo que no vaya a concursos, pero me cuesta muchísimo ir a un concurso. Pero no creo que sea la forma, ¿vale? De empezar una relación con alguien. No lo es. ¿Qué sientes cuando, bueno, pues una valla en la entrada de una ciudad o un spot en la tele o una cuña en la radio, cuando te ves, cuando ves un producto tuyo? ¿Te sientes cómodo con lo que has hecho? ¿Eres crítico, perfeccionista, lo que decía yo antes? ¿Cambias de canal? El momento en que sale la campaña, la he visto tantas veces en las últimas semanas que soy incapaz de verlo, ¿sabes? Con tiempo. En cambio, cuando tengo que hacer un repaso como el que tuve que hacer el otro día, por ejemplo, con Tarradellas o a veces... tengo que ver algo o no sé, o por lo que sea alguien monta un reel y vemos el trabajo y tal, hostia, ¿no? Entonces, mira, ¿ves? El otro día, por ejemplo, no, y hay veces que digo, hostia, esto estaba muy cogido en su momento. Entonces, ahora, con el tiempo, ¿sabes? Hemos vivido muchos cambios en los últimos años. Entonces, dices, ostras, ¿sabes? Pero justo cuando acabo de trabajarlo, no, ya desconecto. Desconecto porque es como... No, es como, ¿sabes? Seguiría remontándolo, seguiría rehaciéndolo, ¿sabes? Es una locura. Hay un momento en que hay que parar y decir, venga, ¿sabes? Dejarlo ir. Pero de repente hay un día que empiezan a sonar el WhatsApp más de lo habitual, ¿no? Y, hostia, ha debido salir hoy, ¿no? Y es muy guay. Es, es, es, es muy guay, ¿no? O no sé, o con la familia, con los amigos, o en casa, ¿no? Cuando ves las... mola mucho. La verdad, todavía mola mucho, supongo que todavía por eso me engancha, ¿no? Pero la verdad es que mola un montón. Lo que ha molado es esta conversación contigo, Uriol. De verdad, me ha parecido súper entretenida y súper edificante. Se aprende mucho. Está muy bien. De los grandes siempre se aprende, obviamente. Sí, no, está muy bien. Bueno, te lo agradezco. Te lo agradezco muchísimo. Yo me lo he pasado muy bien. Y no sé, tío, yo quiero dejar esta profesión, es acojonante, porque la quiero dejar cada día. ¿Sabes? Pero claro, si la quiero dejar cada día, es que cada día también, y no la dejo, es porque cada día quiero volver a ella, ¿sabes? Entonces es como una paranoia, ¿sabes? Julián Zuazo, que a mí me ayudó mucho al principio, siempre me decía, es un beso y un puñetazo. Un beso y un puñetazo, ¿no? Y es así. Y hostia, llevo ya veintitantos años, ¿sabes? A besos y puñetazos. Yo he tenido muchísima suerte, realmente. O sea, bueno, creo no. O sea, es ciencia cierta, he tenido una suerte impresionante. Me he currado y algo de talento tendré, evidentemente, pero he tenido mucha suerte porque eso es lo que hace, es el efecto multiplicador. Y hostia, y he recibido mucho beso, ¿no? Pero muchas hostias también. Y mola mucho. La verdad es que lo único que puedo decir es que mola mucho y seguiremos por aquí intentándolo. No nos cabe ninguna duda de que Uriol seguirá en esto por muchos años más. Energía y creatividad no le faltan, así que aquí nos quedamos esperando por su próximo trabajo. Y a ti, te esperamos en un nuevo episodio del Vermú de Extra Digital. Saludos, hasta la próxima.